Van a escuchar Kakú capítulo 88, un evangelio nuevo, predicado el domingo, 23 de agosto de 2009, en Anyama, cerca de Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Kakú capítulo 88, un evangelio nuevo. Dios les bendiga. Tengo una pregunta aquí. Hermano Philip, si un hermano se acerca a su mujer, ¿qué disposiciones deben tomar mientras que no se lavan todavía? Primero ellos deben saber que son impuros, y entonces la primera cosa que hay que hacer es lavarse antes de rezar o de procurar saludar a cualquiera que sea. No obstante, ellos pueden responder a saludos o al teléfono. Pasa lo mismo si tienen una polución nocturna, y todo esto conforme a Levítico 15, versículo 16 al 18. Bien, voy a hablar esta mañana del tema, un evangelio nuevo. Pablo dijo a los suyos en 1 Corintios 4, versículo 14 al 15. No escribo estas cosas para avergonzaros, sino que os amonesto como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Pablo habla aquí del Evangelio que Dios le dio. Todo profeta mensajero viene con un Evangelio nuevo. Un profeta no viene para recordar lo que dijo otro profeta antes de él, pero viene con un evangelio nuevo, como lo vemos en Apocalipsis 14, versículo 6 al 10, y también en Apocalipsis 2, con las diferentes cartas a las siete asambleas de Asia. Un profeta no viene para blandir la Biblia o llevar los rollos de otro profeta. Y de este hecho, los seminarios y estudios bíblicos no traen nada a la fe. Después de Moisés, Josué vino con un evangelio nuevo porque es profeta. Samuel vino con un evangelio nuevo. Cada profeta viene con un evangelio nuevo. El clamor de medianoche es el evangelio de Jesucristo para nuestro tiempo, es decir, el tiempo del profeta Kakú Philip. El libro de Jeremías es el evangelio de Jesucristo para el tiempo de Jeremías. El libro de Sofonías es el evangelio de Jesucristo según Sofonías. La congregación dice: Amén. Y al hojear la Biblia, constaté que hubo muchos otros libros. Cada generación tuvo su profeta y su libro. Tenemos, por ejemplo, el libro de Jaser, Josué 10, versículo 13, el libro de los Hechos de Salomón, que es un profeta, Primera de Reyes 11, versículo 41, el libro del profeta Natán, Primera de Crónicas 29, versículo 29, y Segunda de Crónicas 9, versículo 29, el libro de Enoch, Judas, versículo 14, el libro del profeta Gad, Primera de Crónicas 29, versículo 29, el libro del profeta Ahías, Segunda de Crónicas 9, versículo 29, en el mismo versículo, el libro del profeta Iddo. Tenemos el libro del profeta Semaías, Segunda de Crónicas 12, versículo 15, y en este versículo todavía el libro del profeta Iddo. Tenemos el libro del profeta Jehú, Segunda de Crónicas 20, versículo 34, el libro del profeta Josai, Segunda de Crónicas 33, versículo 19. ¿Ven? No están en la Biblia, pero son profetas y evangelios para la salvación de su generación. La congregación dice: Amén. Ustedes dicen: De acuerdo, pero profeta, yo acepté a Jesucristo como mi Salvador personal. Está bien, pero Jesucristo, el Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento, el Dios de Abraham, de Moisés y de los profetas de la Biblia, está aquí, y las palabras que digo es Él quien las dice a través de mí, y son estas palabras las que os juzgarán en el último día. ¿Ven? Fue Jesucristo, el Dios de Abraham, de Moisés y de los santos profetas, quien me envió, según Mateo 23, versículo 34 al 35, soy su esclavo. No pueden rechazarme y pretender creer en él. La congregación dice: Amén. Ustedes dicen: Soy un siervo de Dios. Dios me lo dijo audiblemente. Está muy bien, pero ¿cuál es el evangelio? ¿Cuál es vuestra buena nueva que el mundo entero, incluso los católicos, protestantes, evangélicos, branamistas y yo no sabemos en este siglo XXI? Dejen pues la Biblia y decídmelo. La congregación dice, amén. Cuando en 1 Corintios 4, versículo 15, Pablo habla del Evangelio por el cual engendró a los suyos, no habla del de Mateo, Marcos, Lucas o Juan, sino de sus propias epístolas. ¿Ven? Yo, el profeta Cacú Philip, que os estoy hablando a vosotros, no soy el discípulo de ninguno de los profetas de la Biblia. Si digo algo, y que esto está conforme con lo que dijo Pablo, tanto mejor. Pero la humanidad debe reconocer que la Biblia es un memorial, es historia antigua, y no conduzco ni mi coche por el retrovisor ni a mi pueblo por la Biblia. ¿Ven? La Biblia es el retrovisor de la iglesia y el profeta vivo es el parabrisas. Es el profeta vivo quien permite que toda la tripulación avance. La congregación dice, amén. Cuando yo estaba en la escuela, no debía ir más lejos que las palabras contenidas en el diccionario, y eso es correcto, porque no soy académico. Pero una vez en la iglesia, este espíritu que quiere darme a creer que no tengo el derecho de decir algo que no está escrito en la Biblia, es el espíritu del anticristo. Es un demonio. La congregación dice, amén. La palabra Biblia es un derivado de biblioteca. La Biblia no es un solo libro, sino muchos libros. La Biblia es la compilación de 66 libros. Y Dios nunca inspiró a alguien para reunir los libros de los profetas en un solo libro. Fue un hijo del diablo quien tuvo esta idea. Y en el juicio, Dios no felicitará nunca a aquel que hizo tal cosa. Dios había advertido a Israel contra los campos con diferentes simientes y contra los tejidos con diferentes materias. Todos los libros de los profetas en un solo libro llamado Biblia. Está bien, pero fue un nieto de Caín quien lo hizo. No fue una iniciativa divina, sino la de los emperadores con la ayuda de la Iglesia Católica Romana. ¿Ven? Las bombas fueron inventadas para dinamitar las rocas, los granitos para la construcción de los puentes y las carreteras. Estos inventores no sabían que eso mataría a miles de personas en Hiroshima y Nagasaki. Una predicación que comienza por la Biblia dice, y que no es nada más que la Biblia dice, es una clase de historia. Es historia antigua. No es el cristianismo. Creer que uno puede ser salvado basando su fe sobre un profeta ya muerto, o sobre la Biblia, o sobre el Corán, es el satanismo. Y dar a creer a alguien que será salvo si acepta a Jesucristo de Nazaret y cree en la Biblia y basa su fe en la Biblia, eso es estafa. La congregación dice, amén. Y las leyes de nuestros países deberían castigar esto. El Tribunal Penal Internacional debería extraditar a estos pastores. Son tan malos como el que roba en el plato de un ciego. ¿Ven? Dar a creer a alguien que será salvo si vive bien escuchando clases de historia y de moral es un crimen. Dios nunca llamó la iglesia para enseñar la historia y la moral, sino ser el eco de lo que el profeta vivo de su tiempo dijo. Al tiempo de Noé, había que llamar a toda la humanidad a venir en el arca de Noé. Había que ser el eco de Noé. Era esto el Evangelio al tiempo de Noé. Y ha sido así de generación en generación, y será de allí siempre así hasta que el Señor Jesucristo venga. La congregación dice, amén. Las clases de historia. Es al Estado le toca enseñar la historia y la moral a sus ciudadanos a través de sus profesores, y tenemos escuelas para esto. Jesús de Nazaret, Mahoma y las religiones y lo que hicieron, es en la escuela donde hay que enseñarlo. La iglesia es para la salvación de Dios por un profeta vivo. La congregación dice, amén. El mundo entero está en la estafa de Satanás, la estafa de falsas palabras de Dios. La estafa de falsas iglesias, falsos espíritus santos, falsa esperanza de la salvación. Todos ellos están borrachos y obsesionados y se complacen en viejas falsedades. Están tan lejos que no sabemos lo que hay que decirles. La Iglesia Católica está en un libro. Las iglesias protestantes están en un libro como la Iglesia Católica. Las iglesias evangélicas están en un libro como la Iglesia Católica. Las iglesias branhamistas están en un libro como la Iglesia Católica. Estas son metamorfosis del catolicismo, pero el cristianismo no está en un libro. La verdadera iglesia no está en un libro. Y mirad la Biblia. Era primero la idea de un canon hebraico nombrado Antiguo Testamento, pero fue en el sínodo de Yevna, cerca de Jaffa en el siglo I, donde acabaron el canon del Antiguo Testamento. No había, pues, un solo libro llamado Libro Santo del cristianismo. Luego, el canon del Nuevo Testamento reunido por Eusebio es aprobado en el Concilio de Cartago para llegar a recortes en versículos con cifras en los márgenes en 1551 con Robert Estienne, y eso fue aprobado por el clero católico de Francia. ¿Ven? Canon, sínodo, concilio, clero. Estas son palabras católicas. Todas las iglesias modernas, incluso las iglesias protestantes, evangélicas y branhamistas, son derivados del catolicismo. Apocalipsis 17, versículo 5, dice que todas estas iglesias proceden del catolicismo. Ellas son sus hijas. Todo lo que no jura sino por la Biblia es un derivado del catolicismo. La congregación dice, amén. Tomen su Biblia y muéstrenme dónde un profeta hizo volver su generación a la Biblia o hacia atrás a lo que otro profeta dijo antes de él. Eso no existe en ninguna parte. Y si era verdadero, y que se podía fundar su fe sobre lo que un profeta dijo, hay generaciones y generaciones. No habría libro de Isaías, de Jeremías, de Amós, de Daniel. ¿Ven? Si Dios no les dijo nada, callen. Y cuando un pastor se levanta para decir que Joel 2, versículo 28, dice esto, entonces recemos por esto, o que tal o cual hizo esto en la Biblia, entonces recemos para tener su espíritu, o recemos para tener la doble porción del espíritu como Eliseo, entonces sepan que es el diablo. Cuando lo dice, recemos para recibir la gloria del segundo templo. Recemos por la lluvia de la temporada tardía. Recemos para ser como tal o cual. Recemos para tener tal o cual avivamiento. Hagamos un ayuno Esther, un ayuno Josafat, un ayuno Daniel. Hagamos aquello o esto es porque no sabe qué decirle. Dios no le conduce. Y la salida es el infierno. La congregación dice, amén. Y ustedes, pastores y profetas que hacen esto, teman a Dios. Si ustedes son realmente siervos de Dios, conducirán la tierra entera hacia Noé, el profeta vivo de su tiempo. Dejen estas cosas. Lo que les hace falta para su salvación, así como para la salvación de todos los que les siguen, es el Evangelio de Jesucristo para su generación. La congregación dice, amén. Da igual cuánto resolviste con éxito todas las antiguas pruebas de bachillerato. Solo conseguirás el bachillerato cuando te hayas examinado con éxito de las pruebas del bachillerato destinadas a tu promoción. Si te vas a la dirección de los exámenes y las oposiciones o a la inspección y que dices, he venido a retirar mi diploma de bachillerato, harán que te sientes y harán bajar los registros y anales de todos los bachilleres y luego te preguntarán, señor, ¿en qué año consiguió el bachillerato? ¿Con qué número de matrícula? Cuando te eches a mostrar cuánto dominas cada clase del último año de bachillerato y cuánto resolviste con éxito todas las antiguas pruebas del bachillerato, no vas a terminar cuando te llevarán a la fuerza al centro psiquiátrico más próximo. Da igual lo bien vestido que estés y cuánto clames para proclamar tu sentido común, la gente no se dejará distraer por esto. Y esta es la condición de todos los que basan su esperanza en la Biblia para ser salvos. ¿Ven? ¿Cómo, al tiempo de Moisés, alguien puede negarse a salir de Egipto y fundar su fe sobre Noé y ser salvado? ¿Cómo, al tiempo del profeta Cacú Filip, hoy, alguien puede negarse a salir de Egipto, es decir, de las iglesias católicas y protestantes, evangélicas y branhamistas, y fundar su fe sobre profetas que están ya muertos, enterrados y podridos, y confiar a la vida eterna? Y usted dice, Branham no murió. Sí, señor. Así es como sus padres, los hijos del diablo, decían allí en el desierto. Ellos decían, Moisés no murió. ¿Dónde está la tumba de Moisés? Dios lo escondió. Moisés está presente. y después de eso, cuando Elías fue quitado, los mismos hijos del diablo lo consideraban siempre como siendo su profeta, mientras que Dios ahora estaba con Eliseo. La congregación dice, amén. Ellos se niegan a creer en un viviente como ellos. Ustedes dicen, yo sigo a Jesucristo. Pero la prueba que siguen a Jesucristo es que siguen al profeta que Jesucristo envió hoy. Él dijo en Mateo 23, versículo 34 al 35, que enviaría a profetas sobre la tierra. Y soy uno de ellos, yo quien les estoy hablando, y no reciben mis palabras porque no son de Él, Jesucristo, el Dios de los espíritus de los profetas. La congregación dice, amén. Y es la condición de todos los que fundan hoy su fe sobre la Biblia para ser salvados. ¿Ven? Es verdad que es Jesucristo quien salva, pero si no lo identificaron a través del profeta que Él los envió, según Mateo 23, versículo 34 al 35, entonces esta es vuestra condición. No pueden ser salvos en este siglo XXI, hoy, sino por el profeta vivo de su tiempo, el profeta Cacú Philip. La congregación dice, amén. No conocieron a Noé, Moisés, Isaías, Jeremías, el Señor Jesucristo y sus apóstoles, sino conocieron al profeta Cacú Philip. Y el que puede entender, entienda. Acaban de escuchar Cacú capítulo 88, un evangelio nuevo. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente en versión para teléfono y ordenador.